Las noticias vuelven a estar en manos de dos personas, Santiago Alonso y Florencia Rodríguez. Malas costumbres. ¿Llegarán al fondo del asunto? ¿Destaparán la ola de corrupción más escandalosa de la década? ¿Sacarán a la luz información que usted no conoce? Aún queda mucho por resolver. Mantenga su sintonía en tránsito y no se pierda el espectacular, revelador e inesperado desenlace de la aventura radial más impresionante de la década. Malas costumbres. Una carrera contra el tiempo. Una carrera contra el tiempo. Fanáticos del cine de horror se desmayaron mientras veían una película. No se entiende, porque wow. Se supone que si van a ver una película de horror están... Si son fanáticos del cine de horror, porque si uno me dice que... Bueno, es un inexperto en el cine de horror. Claro. Bueno, todo bien, pero si uno es un experto en cine de horror, ¿cómo se va a desmayar cuando va a ver una película? No es que terrible. Es un flaco que se fue con la novia y se impresionó y vinieron los paramédicos, sino que una cadena británica de salas de cine tuvo que llamar a un servicio de emergencia. Esto fue 3 veces en una sola noche, porque 4 personas, no una, 4 personas, se desvanecieron durante la proyección de un nuevo film de terror. Nuevo es relativo. Los 4 desmayos sucedieron en diferentes funciones de una película que ya recomendé hasta el hartazgo. Es una película clase Z, pero tiene su magia, que es Saw 3, conocida como El Juego del Miedo 3. Esto pasó, a ciencia cierta, en las salas del complejo Cine World. Perdón, usted comentó que esa película era así como muy impactante. Cuando sí. La recomendó Disco. Pero fue en varios países. Gente desmayada, digo, está dando como un fenómeno. Claro, porque no es que fue solo... Es demasiado igual. Pasó en varios países y no fue una campaña o una especie de movida de prensa. Uh-huh. Esto fue, obviamente, en el Reino Unido, en las salas de Stephen Age y Peter Burg. Una joven fue llevada al hospital, mientras que 3 hombres fueron tratados por médicos luego del colapso. Uh-huh. Un vocero del servicio de ambulancias del este de Inglaterra advirtió: si sabes que sos miedoso, no vayas. Y claro. Por su parte, Matthew Weir contó a la edición digital de la BBC: es obviamente una película sanguinolenta, uh-huh, y algunas de las escenas son bastante horroríficas. No es para tanto, y si sos fanático del cine de terror, no va a ser nada relativamente nuevo. Y Flor dice que... Que me parece que tenemos un llamado en línea. Che. Nadia. Aquí son... ¡Hola, Flor! Ahora sí. ¿Cómo ¡Hola, está? Flor y Santi! Perfecto. Y eso sí que es una bienvenida. Voy a tener que hacerles buen tiempo, ahora no tengo otra. ¿No tenés otra? No. No. No, me parece que sol. Y alguna nube así como dibujada en el cielo nomás para decorarlo. ¿Vos me decís que sábado y domingo tenemos sol? Mira, Flor. Santi, sí. Viernes, sábado, domingo, sol. Buenísimo. Alguna nube para decorar, chiquita, blanca, bien, blanquita. Eso sí, bueno, espero que no tengan que madrugar. Nosotros somos más bien búhos, ¿no? Sí. Y alondras. Sí, claro. ¿Sí? Me asusto porque tengo que madrugar, pero bueno. ¿Madrugan? Sí. Yo no. Ah, bueno, una y una. Yo no, Alonso se levanta muy temprano y yo no. Pero entonces, bueno, no, él es alondra. Y nosotros somos búhos porque nos gusta la noche. Y sí, claro. No, que a mí también me gusta la noche. Lo que sucede es que no me queda otra. Claro, es me un chico que tiene muchas responsabilidades. Ah, el tipo es un tipo serio. Y claro, dice serlo, por lo menos. No le creemos mucho porque lo dice con esa cara que está poniendo ahora, que es una cara de poco serio. Entonces no le creemos mucho. Bueno, entonces a él le mandamos frío para las mañanas. Sí. Frío. Y a nosotras, para la noche también, pero a la tarde, divino, 19 grados. Oh, bien. Buenísimo. El sábado 20 y el domingo 22. Pero a la noche abrigarse. A la noche abrigarse. Uh-huh. Y te digo, pero unos días fantásticos, chicos, fantásticos, Santi, fantástico, Flor, lindísimos. Nos alegra muchísimo saberlo. Disfrutémoslo porque por ahí se viene la lluvia el miércoles. No. Pero el miércoles, escuchame, falta un montón. Sí, sí, aprovechemos los días de sol. A full. Nadia, muchísimas gracias. Gracias por la magia. Los quiero, gracias. Igualmente. De manera tal que todo el fin de semana van a ser días soleados, van a ser días medianamente calurosos, no tanto a la mañana y a la noche, pero a la tarde, término medio, va a venir excelente. Sí, podemos tomar sol a la tarde, igual un poquito de frío. ¿Usted va a la terraza a tomar sol? Perdóneme, no. Sáqueme todo de vuelta. La pregunta es, ¿usted va a la terraza a tomar sol, se pone la bikini, hace toples y se deja abrazar por los rayos del sol en la terraza de su casa donde se supone que nadie la observa? No. No hago toples. Uno. Uh-huh. Dos. No tomo sol en la terraza, sino en el parque. 3. Hace frío. Pero digamos que como dijo Nadia, a la tarde usted, bueno, puede tomar con 19 sol. 19 grados uno no se puede poner la bikini. Sí que se puede, los rayos llegan igual, esa es la realidad. Sí, bueno, que yo hice lo que se puede. No, eso, nada más.